NML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Apaga tu televisión, estoy. Noticias de Abajo NL. Escúchanos lunes, miércoles y viernes. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, arroba de Abajo ML, o si lo prefieres, Skype de Abajo ML. Correos electrónicos, Noticias de Abajo ML, @gmail.com y Noticias de Abajo ML, @riseup.net. Y por la página Noticias de Abajo ML.wordpress.com. Nos puedes escuchar en la Ciudad de México por Radio Zapote en el 102.1 FM. Que Huelga Radio en el 102.9 FM. La Voz de Villa Radio en el 91.7 FM. Desobediencia Radio como Radio Bocina desde el Auditorio Che Guevara. En el Estado de México, La Voladora 7.3 FM desde Amecameca. En Oaxaca por Radio Totopo en el 102.5 FM. En Chiapas, en Radio Botán Zapata en el 89.1 FM. En Guerrero por Libertad Radio en el 92.7 FM desde Petaquillas. Radio Voces Nuestras, Voz de Todos en el 90.1 FM desde la Escuela Normal Rural de Yotzinapa. Palabra de la Lluvia, en el 93.1 FM desde Tlapa de Comunfort. Por vía internet en Radio Pax y Radio Nicasio desde el Distrito Federal. Radio Temblor en Panamá. Radio Bomba, Perú. ML Noticias de Abajo. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Pues en este viernes iniciamos esta emisión de su noticiero en esta semana que ha sido tan agitada respecto a los sucesos de violencia que se han desatado en estados como Chiapas, en donde pues nuevamente el estado ha salido a agredir físicamente a ciudadanos pues no armados. En este caso se vuelve a repetir la situación de, y pues en esta su emisión del 22 de julio les tenemos como columna mañanera, precisamente estaremos hablando un poco sobre esto que sucedió en el desalojo en la caseta de San Cristóbal de las Casas allá en Chiapas. Estaremos escuchando unos reportes de Boca de Polen y también pues comentando ahí el comunicado del EZ. Sección Rompiendo Fronteras, estaremos platicando un poco sobre este suceso que se menciona en varios medios oficiales y libres sobre el asesinato de más de 100 activistas del medio ambiente en el último año. Desde Colombia, no habrá bandera de Colombia en el Chocó este 20 de julio a través de Otra América. Desde Nicaragua, la comandante Dora María Téllez llama traidor al presidente Ortega. Esta combatiente del sandinismo de hace varios años, pues hace estas menciones sobre el actual presidente. Desde Estados Unidos igual estaremos comentando ahí la nota donde Mumia pone las muertes de policías en su contexto. Esta carta de Mumia Buyamal desde las cárceles del vecino país. Como sección, desde el ombligo del monstruo, traemos desde Michoacán un comunicado presentado el día de ayer, jueves 21, a los medios de comunicación de la región de Uruapan. Esto respecto a las recientes protestas que se han levantado allá en el estado de Michoacán, en donde pues se han estado bloqueando las vías del tren ya por Y bueno, también desde Michoacán, a un año ya de la muerte del niño Hidelberto a manos de los militares, los asesinos siguen impunes. Esto a través de Avispa Media. El asesinato de Pedro Tamayo confirma ineficacia de mecanismos de protección gubernamentales. Esto, pues, sobre el reciente asesinato de otro periodista más. Y bueno, estaremos comentando ahí una nota de artículo 19. Desde Chiapas, pues estaremos comentando igual lo sucedido y este comunicado que van a conocer los compañeros del EZ. Y como columna caminera estaremos escuchando algunos reportes desde Panamá a través de Radio Temblor. Y si es posible, pues estaremos haciendo un enlace telefónico o escuchando un testimonio directo desde los compañeros desde allá en Chiapas, en la barricada que se ha levantado nuevamente en la carretera ahí cercana a San Cristóbal. Y bueno, este es su noticiero Noticias de Abajo ML en la emisión del 22 de julio. Me voy pa' Campo Alegre, pero mi amor que no se quede. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Bueno, y ya arrancamos con esta, su columna mañanera en esta emisión del 22 de julio. Pues queremos platicar en esta ocasión lo sucedido durante la semana allá en Chiapas, lo cual pues no es cosa menor, pese a que pues ya se han estado dando una serie de acontecimientos violentos en el país desde hace varias semanas, y sobre todo a partir pues de la acción del gobierno de Enrique Peña Nieto y en conjunto con el gobierno de los estados, en el caso de Oaxaca, hace un mes allá en Nochistlán. Y bueno, pues lo que se viene dando en el país, como les decimos, no es cosa menor. No tenemos que olvidar lo sucedido hace un mes, pero pues ni siquiera se empieza a olvidar cuando ya hay un nuevo ataque, pues con la misma violencia, con la misma hazaña en contra de los profesores de la CENTE, quienes han estado en constante movilización ya desde el 15 de mayo, ya tienen, pues van a ser 2 meses de intensa movilización en varias partes del país, sobre todo en pues los 4 estados en donde tiene mayor presencia, que son pues Michoacán, Oaxaca, Chiapas y pues en las últimas semanas en la Ciudad de México. También en Tabasco, en Monterrey y en muchas otras partes pues se han venido dando estas movilizaciones en oposición abierta y franca en contra de la reforma educativa, esto que se le conoce como reforma educativa, la mal llamada reforma educativa. Pues los profesores han mantenido esta jornada de lucha constante, y pues lo sucedido en Chiapas pone otra vez en alerta roja a todas las organizaciones, a todas las personas solidarias de este país, para estar al pendiente de lo que sucede con la lucha de los profesores. Y bueno, al respecto queremos platicar sobre estos hechos, una cronología que dan a conocer compañeros de allá de Chiapas a través de Boca de Polen, esta red de comunicadores. Desalojan campamento de maestros de la CENTE en San Cristóbal de las Casas. Esta, como les decimos, esta recopilación de hechos realizada por los compañeros, pues se las queremos dar a conocer íntegra. Un grupo de personas encapuchadas desalojó de manera violenta el bloqueo de maestras y maestros que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación mantenían en el tramo carretero San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez desde el pasado 27 de junio. Este hecho ha dejado por el momento un saldo de 30 heridos. Alrededor de las 12:30 horas, el 20 de julio, cerca de un centenar de personas encapuchadas y armadas con palos y armas de fuego provenientes de San Juan Chamula, así como 10 camionetas de la Policía Estatal y Municipal, entraron al bloqueo que estaba conformado por maestras, maestros, padres y madres de familia, integrantes de organizaciones sociales, representantes de barrios y colonias de la ciudad de San Cristóbal de las Casas. De acuerdo a la información difundida por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, elementos de la policía lanzaron gases lacrimógenos y dispararon armas de fuego. Por el momento se tiene conocimiento de 2 personas heridas con armas de fuego, quienes ya fueron hospitalizados, identificados como Romualdo Guadalupe Urbina Estrada, maestro de la zona de San Andrés La Raiza, que al parecer sufrió una herida de bala, y Jorge Alberto Fonseca de la zona de Opisca. Sin embargo, miembros de la coordinadora e integrantes de las organizaciones reportaron a 30 compañeros heridos. Por su parte, la maestra rural Eréndira López declaró para el portal Chiapas Paralelo que el grupo de encapuchados y la policía entraron portando armas de fuego, palos y piedras. Empezaron a golpear a las mujeres que estaban preparando la comida, a destruir las casas de campaña a las que les prendieron fuego. Nosotros nos replegamos y concentramos en la Plaza de San Cristóbal. El coordinador regional de la CENTE informó que las personas venían caminando desde el Soriana, aproximadamente unas 150 o 200 personas, y traían un tráiler al frente y otros encapuchados. Otros dicen ser de Chamula. Dijeron que iban a romperle la madre a los maestros y traían pancartas diciendo que iban a correr a los maestros. Entonces, llegando ahí al bloqueo, empezaron a quemar los campamentos. Al quemar los campamentos, los compañeros se replegaron un poco. Cuando empezaron a quemar, fueron acompañados por la policía municipal. Los padres de familia aseguran la presencia de un grupo de choque, un miembro del contingente que está formado por padres de familia explicó que ellos también fueron desalojados con violencia por un grupo de choque que siempre ha utilizado el gobierno del estado y el gobierno municipal. Hubo exceso de violencia, hubieron balas. Entonces nosotros como padres de familia nos unimos al movimiento magisterial y tomamos acciones de tomar las principales calles de San Cristóbal para que nuestra voz sea escuchada. Asimismo, expresó su solidaridad con el movimiento magisterial y condenó la violencia que se vive en el estado de Chiapas y el resto del país. La verdad es que ya estamos hasta el tope de estas barbaries que estamos viviendo en nuestros días, las amenazas constantes que nos hacen este tipo de personajes. Desde que se inició el bloqueo aquí en San Cristóbal han estado con la tentativa de que van a entrar y nos van a golpear. Después del primer balazo, yo creo que el gobierno nos ha declarado la guerra y nos tenemos que defender de alguna otra forma, informó a Boca de Polen. También explicó que por el momento hay 4 puntos de bloqueo en San Cristóbal de las Casas, pero que la organización para determinar las medidas que se tomará frente al violento desalojo que se vivió a mediados del día será en la Plaza de la Paz con los profesores. Ellos, como padres de familia, realizarán un consenso para gestionar otro tipo de acciones. Cabe destacar que a principio del mes de julio el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas recibió información de un inminente desalojo violento al bloqueo instalado por la CENTE por las secciones 7 y 40. Desde el lunes 27 de junio en la madrugada del día 2 de julio se intensificaron riesgos de una agresión por parte del grupo de choque Asociación de Locatarios de Mercados Tradicionales de Chiapas, cuyo líder es Narciso Ruiz Santís. El Centro de Derechos Humanos expresó su preocupación ante los hostigamientos que amenazan la seguridad de quienes se manifiestan pacíficamente, particularmente por parte de la Almetrash, organización conocida por sus acciones violentas y la protección por parte de autoridades municipales y estatales. Según testimonios, el día 1 de julio de 2016 se descubrieron a 5 personas infiltradas en el bloqueo, pertenecientes a mencionado grupo de choque, tomando fotografías y videos. Dicha situación se ha hecho el conocimiento de las autoridades a través de reiteradas intervenciones del FRAIBA. El gobierno asegura que fue un operativo disuasivo. El gobierno de Chiapas emitió un comunicado de prensa donde señala que los cuerpos de seguridad que llegaron al lugar, unos 200, implementaron un operativo disuasivo para evitar la confrontación entre habitantes de San Juan Chamula y manifestantes de la CENTE. Asegura que el grupo de desalojo que desalojó y quemó el campamento de maestros se presentaron al bloqueo del magisterio para dialogar pacíficamente y los manifestantes optaron de manera voluntaria retirarse del lugar. Bueno, más mentiras del estado. CENTE responsabiliza a gobierno estatal y federal. Por su parte, en un comunicado, la sección 7 de la CENTE en esta entidad denunció y condenó la brutal represión que el estado fascista mexicano perpetró en contra de la Asamblea Popular de los Altos de Chiapas al desalojarlos de manera violenta del bloqueo pacífico que mantenían. El magisterio denunció que portaban armas de fuego disparando a quemarropa y dejando como saldo varios compañeros heridos de gravedad. Y responsabilizó por estos hechos a Marco Cancino, presidente municipal de San Cristóbal, al gobernador Manuel Velasco Coelho, al secretario de Gobierno Miguel Ángel Osorio Chong, al secretario de Educación Pública Aurelio Nuño y al presidente del país Enrique Peña Nieto. En el campamento desalojado se encontraban maestras y maestros, representantes de organizaciones de la sociedad civil, campesinas y religiosas, quienes juntos integraron la Asamblea Popular de los Altos de Chiapas. Cabe mencionar que en este lugar el Ejército Zapatista de Liberación Nacional entregó varias toneladas de alimento como ayuda para mantener las manifestaciones. Tras el desalojo comenzaron a concentrarse en la Plaza de la Catedral de San Cristóbal, donde continuó el mitin entre maestros, ciudadanía y miembros de la CENTE. Y bueno, pues Ores dan su testimonio sobre lo ocurrido allá en este desalojo en San Cristóbal de las Casas. Fue Fuimos desalojados con violencia por un grupo de choque que siempre ha utilizado el gobierno del estado y gobierno municipal. Pues hubo exceso de violencia, hubieron balas, hubo un profesor baleado. Entonces nosotros como padre de familia nos unimos a al movimiento magisterial y tomamos estas acciones de bloquear las principales calles aquí de San Cristóbal para que nuestra voz ya sea escuchada y la vasta de violencias que ha habido dentro del estado, del país y de aquí de San Cristóbal por este tipo de grupos que nos hostigan como sancristobalenses. La verdad que ya estamos hasta el tope de estas barbarias, esta abusivez que estamos viviendo, ¿no?, en nuestros días, las amenazas constantes que nos hacen este tipo de personajes, que no es desde ahorita, sino que ya tiene buen rato desde que se inició el bloqueo. Aquí en San Cristóbal han estado con la tentativa que van a entrar, que no van a golpear, que se están organizando. Entonces ya como ciudadanía también ya estamos hartos como para seguir escuchando y haciendo este tipo de acciones, ¿no? Y pues decidimos, entre barrios y colonias y ciudadanía, quemar riantas, porque después de un primer balazo yo creo que el gobierno nos ha declarado la guerra y nos tenemos que defender de una u otra forma. Y bueno, pues este fue el testimonio de un profesor allá en la plaza de San Cristóbal luego del desalojo que sufrieron por parte de este grupo de choque que, pues, como podemos ver, opera habitualmente ahí en San Cristóbal para, pues, contener las protestas y, pues, violentar a la población. El EZLN da a conocer un comunicado en donde, pues, se posiciona al respecto de este hecho. Vamos a darles a conocer una parte de este comunicado publicado el 21 de julio de este mes. Y pues los invitamos a darle continuidad, a leerlo ahí completo desde Enlace Zapatista. Ejército Zapatista de Liberación Nacional México. 21 de julio de 2016. A quien sea gobernador en función del suroriental estado mexicano de Chiapas. Damas, ja, y caballeros, doble ja, no reciban nuestros saludos. Antes de que se les ocurra inventar, como ya están haciendo la PGR en Nochistlán, Oaxaca, que la cobarde agresión en contra del campamento de resistencia popular en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, fue orquestada por ISIS, les pasamos gratis el informe que hemos recabado. Las siguientes son palabras de un hermano indígena partidista del PRI de San Juan Chamula, Chiapas, México. A las 9 de la mañana del día 20 de julio de 2016 llamaron a los del Verde a su casa del gobernador. Ahí regresaron y les dijeron que hagan como hicieron el otro día. Como nota, se refiere a cuando un grupo de indígenas del Partido Verde Ecologista se pusieron a hacer desmanes en el bloqueo de San Cristóbal y en Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas, cuando fueron detenidos por la seguridad de la CENTE. Primero dijeron que eran zapatistas, no lo eran, ni lo son, ni lo serán, luego ya dijeron que son partidistas, pero que esta vez iban a ir a dialogar para que los del bloqueo dejaran pasar los camiones de los chamulas que hacen comercio en Tuxtla. El presidente municipal del Verde Ecologista puso las patrullas y la ambulancia locales, el de San Cristóbal otro tanto de policía, los gobiernos de Tuxtla un buen tanto más. De por sí hicieron trato con los policías, o sea que tenían su plan, pues. Y entonces llegaron como que quieren dialogar y un grupo se cruzó y entonces empezaron a romper todo, a robar y a quemar. O sea que por los dos lados los agarraron. Luego, como traen armas, porque de por sí los verdes andan armados, pues a disparar como bolos y marihuanos. Y los policías estaban como cuidándolos, o sea que era su apoyo. Eso que hicieron los verdes ya no estamos de acuerdo. Porque de por sí ahora los turistas tienen miedo a venir a la cabecera de San Juan Chamula y eso perjudica a todos porque aquí baja el comercio mucho. No es el bloqueo, son los pinches verdes que están chingando todo. Ahora vamos a ir a protestar a Tuxtla para que quiten a ese presidente que es tan pendejo y si no hacen caso pues ya lo vamos a ver cómo lo hacemos. En lo que se refiere a su torpe maniobra de encapuchar paramilitares para presentarlos como zapatistas, además de que es un refrito usado antes por el croqueta es un fracaso rotundo. Cuestionadas sobre si creían que eran zapatistas los que habían desalojado el bloqueo y hecho desmanes. Esto nos respondieron dos personas del pueblo, sin filiación política conocida. Un comerciante ambulante, de edad aproximada de 60 años, responde: no, los que hicieron destrozos ayer son gente pagada del gobierno, de por sí lo sabemos, no son los que apoyan a los maestros, porque la lucha de los maestros está bien, si no, vamos a terminar pagando la educación nosotros. ¿Y de dónde sacan para pagarle a los maestros? Pues del pueblo. Lo que falta es que por lo menos la mayoría de estos estados decidan entrarle, porque ya hay 4 estados que están ya puestos, pero los demás no sabemos para cuándo. Un indígena chamula, comerciante ambulante, contesta: no son ellos no se comportan así. Ellos, los zapatistas, sí están apoyando a los maestros, y los de ayer se quieren hacer pasar como ellos, pero no son. Solo se ponen sus pasamontañas, pero no se portan igual. ¿Y quién era la gente de ayer? Son otros, les pagan. ¿Y cómo ve lo de los maestros? Pues es que sí necesita apoyarlos. Estamos seguros que ustedes lo ignoran. ¿Es eso o que las tonterías que hacen es por lo mismo, o sea, por tontos? Pero resulta que el así llamado conflicto magisterial surge por la estúpida prepotencia del gris aspirante policía que todavía despacha en la Secretaría de Educación Pública, SEP por sus siglas en español, después de movilizaciones y de la respuesta gubernamental a esas movilizaciones con amenazas, despidos, golpes, cárcel y muertes. El magisterio en resistencia logró que el gobierno federal se sentara a dialogar. Es pues un asunto federal. Corresponde al gobierno federal y al magisterio en resistencia dialogar y llegar o no a acuerdos. Ustedes simpatizan con la cerrazón del gris policía. Nosotras zapatistas simpatizamos con las demandas del magisterio y lo respaldamos, y no solo a la gente, también y sobre todo al movimiento popular que se ha levantado en torno a sus demandas. Como zapatistas que somos, hemos hecho pública nuestra simpatía apoyándolos, además de con la palabra, con el poco alimento que pudimos juntar de nuestras mesas. ¿Ustedes creen que a ese movimiento ya popular lo van a derrotar con desalojos, así sean disfrazados de indignación ciudadana? Pues ya lo vieron que no, al igual que los hermanos pueblos originarios hicieron en Oaxaca. Si los desalojan, se vuelven a poner así una y otra vez, porque resulta que acá abajo no hay cansancio. Sus patrones de ustedes calcularon que el movimiento del magisterio en resistencia se iba a desinflar por las vacaciones. Ya vieron que se equivocan. Ya son más de 3 fallas en la evaluación. Si se les aplicara la reforma educativa, ya estarían despedidos y buscando empleo en Iberdrola al lado del psicópata. El movimiento no hace sino crecer y concertar simpatías, mientras ustedes solo convocan antipatías y repudio. Como lo señalamos desde hace casi 2 meses, el movimiento ya cuenta con distintos sectores sociales y, claro, sus demandas específicas. Por ejemplo, no están ustedes para saberlo, pero ya piden la destitución de Cancino, supuesto presidente municipal de San Cristóbal de las Casas, ciudad que está, tal vez ustedes lo ignoran, en el estado de Chiapas, México, y el encarcelamiento de Narciso, jefe paramilitar de la Almetrash. Eso y otras cosas que demandan, que se pueden resumir en una sola: buen gobierno. ¿Qué tarda en que se den cuenta de que ustedes todos estorban, que no son sino parásitos que enfrentan a la sociedad entera, arriba y abajo? Pues entonces pasa que ustedes se sienten muy seguros y mandan a sus perros a robarles sus pocas pertenencias a esas personas que se están manifestando pacíficamente. Bueno, pues entonces nosotras zapatistas volvemos a juntar alimentos y los enseres que les quitaron y se los volvemos a mandar, así una y otra vez. En lugar de hacer declaraciones ridículas como la del deslinde del cobarde ataque al plantón popular en San Cristóbal, podrían contribuir en algo a la distensión necesaria para que este diálogo y negociación siga el rumbo que determinen sus partes, que les recordamos es entre el gobierno federal y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Harían bien en amarrar a sus perros de nombre Marco Antonio, Domingo y Narciso. Solo sírvenles agitando un fajo de billetes y verán cómo obedecen. Y un consejo no pedido: no jueguen con lumbre en San Juan Chamula. El descontento y la división que dentro de ese punto están fomentando ustedes provocar un conflicto interno cuyo terror y destrucción no se podrá tapar ni con bots en redes sociales, ni con inserciones pagadas, ni con el poco dinero que Manuel, Joffrey, Velasco, Barton, Lannister haya dejado en la tesorería estatal. Entonces, tranquilos, paciencia y respeto, esperamos que el gobierno federal dialogue y negocie con seriedad y compromiso, no solo porque las demandas magisteriales son justas, también porque tal vez esta es de las últimas veces en que habrá con quien dialogar y negociar. Es tal la descomposición que han alentado ustedes que pronto no sabrán ni a quién calumniar. Además, claro, que no habrá nadie en el otro lado de la mesa. Bueno, y esta es que dan a conocer los compañeros zapatistas. Pues es más amplio y pueden ustedes seguirlo ahí en Enlace Zapatista. Bueno, pues como vemos, lo que sucedió allí en San Cristóbal de las Casas, pues es algo realmente grave, pues se alienta y se le echa más gasolina al fuego de un conflicto social que ya pues viene implementando y azuzando el gobierno federal desde hace varias semanas. Primero pues con la muerte de más de 10 compañeros allá en Ochistlán, y pues ahora con este ataque nuevamente con armas de fuego por parte de grupos paramilitares que, como sabemos, pues existen en Chiapas desde hace varios años. Pues estos grupos pagados por gente de los partidos políticos, del PRI, del Verde Ecologista, sobre todo del PRD también en su momento, pues lo único que hacen es azuzar un conflicto que, pues, como podemos ver, la gente en Chiapas ya no está dispuesta a soportar, y pues las acciones que se han radicalizado es precisamente por la cerrazón del gobierno y de los actores en este pues conflicto desatado por el gobierno de Enrique Peña Nieto ya desde su entrada a la presidencia, y que pues ahora no saben ni cómo apagar. Bueno, esta es la información que queremos presentarles en la columna mañanera. A lo largo del programa pues estaremos dando a conocer igual las diferentes movilizaciones que se han dado en otras partes del país, y de ser posible pues sigue igual, no hay creación perfecta. No te das cuenta, somos poca cosa. El movimiento no conoce la pausa. Todo everybody viene a bailar. Todo el mundo viene a cantar. Dile a tu papá, dile a tu mamá que everything's gonna be alright. Tú me estás hablando de la revolución, pero yo quiero que me hables de tu revolución. Me estás hablando de la revolución, pero yo quiero que me hables de tu revolución. Me fui caminando para las cuatro direcciones, acabé con mis ideas y mis ilusiones. Me limpió la vida del peso de mis errores. Ahora les doy la palma y veo los colores. Hay gente por la calle, se visten con disfraces, se quitan la careta y se le ven los dientes. Otros parecen brutos con cara de animales, pero tienen corazón y alma de reyes. Yeah, peace and love shall abide, equal rights and justice. Tell your mama, tell your papa, everything's gonna be alright. Tú me estás hablando de la revolución, pero yo quiero que me hables de tu revolución. Tú me estás hablando de la revolución, pero yo quiero que me hables de tu revolución. Tú me estás hablando de la revolución, pero yo quiero que me hables de tu revolución. Tú me estás hablando de la revolución, pero yo quiero que me hables de tu revolución. this morning to the name of fine tea. Me still keep the faith up in the Almighty. True light and power on the Holy Trinity. Don't try testing powers cause it infinity. We work hard, see we daily bread. Yes, we work hard, see we daily bread. Boom, we work hard, see we daily bread. Every work hard, see we daily bread. Love the bread, love the bread. Hablando de la revolución, pero yo quiero que me hables de tu revolución. Tú me estás hablando de la revolución, pero yo quiero que me hables de tu revolución. Tú me estás hablando de la revolución, pero yo quiero que me hables de tu revolución. Tú me estás hablando de la revolución, pero yo quiero que me hables de tu revolución. Tú me estás hablando de la revolución. Tú me estás hablando de la revolución, pero yo quiero que me hables de tu revolución. Vivi Dearly Bird, ay, es mi bird. Vivi Dearly Bird, yo, missile and drop, you have to leave your place and fled. Missile and drop, you have to leave your place and fled. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. Bueno, compas, buenos días, tardes ya, a todos los radioescuchas que nos siguen por esta transmisión de Medios Libres, en este programa que pues es Noticias de Abajo. Pues nos vamos con una notita que es del tema, es en la sección pues de Noticias Internacionales, pues tenemos el información del el medio Otra América, es Otra América el medio, y pues dice así la noticia: rebelión, no habrá bandera de Colombia en el Chocó este 20 de julio. Domingo 17 de julio de 2016, una marcha pacífica este 20 de julio, día de la independencia en Colombia, será el preámbulo a un paro cívico en el departamento más olvidado del país. El Chocó es el departamento más desigual de Colombia, con el peor índice de pobreza monetaria, 62.8%, y con graves problemas de acceso a la educación, a la salud también. El 20 de julio, día de la independencia de Colombia, en Quibdó y en el departamento del Chocó no habrá los tradicionales desfiles de los colegios, de las fuerzas militares, de la policía. Ni siquiera se izará la bandera de Colombia. El pueblo chocoano marchará pacíficamente con la bandera del Chocó como signo de protesta frente al gobierno nacional. Una marcha que cuenta con el apoyo y el aval del gobernador del departamento y de todos los alcaldes, o casi todos. En Itzmina no se ha producido ese respaldo y su alcaldía mantendrá las actividades tradicionales, para lo que han convocado un desfile a los estudiantes del grado noveno de las 8 instituciones educativas, al lado de la policía, defensa civil y sus funcionarios. Serán a las 8 de la mañana. A pesar de ello, los docentes siguen las directrices del sindicato, que apoya la marcha pacífica de protesta con el respaldo del secretario de Educación de la Gobernación. Este evento se viene gestando desde hace 3 meses. La marcha del 20 de julio por la dignidad del pueblo chocoano va a poner un preámbulo al paro cívico departamental, porque el gobierno nacional nos ha echado en el bolsillo de atrás, y las grandes inversiones están para el interior del país, y el Chocó no existe para el gobierno, señala Indalecio Orejuela, líder de la marcha en el municipio de Ixmina. No estamos de acuerdo con la política que ha implementado para el departamento del Chocó, insiste. Deudas históricas. Son muchas las razones que tienen los chocoanos para lanzarse a las calles a marchar. El gobierno nacional ha incumplido los compromisos adquiridos tras los paros de los años 1987, 1994, 2000 y 2009. Por eso, la crisis del Chocó hoy es más profunda. El acto del 20 de julio y el paro cívico posterior es una protesta ante el abandono estatal que los convocantes recogen en un pliego de condiciones al gobierno que se cerró el sábado 16 de julio y que refleja los problemas de comunicación, salud, educación, contaminación y desempleo que vive el departamento. Los chocoanos quieren que se garantice la construcción de vías internas de comunicación y con el resto del país, por lo que el pliego no solo hace referencia a las carreteras, sino al sistema fluvial y marítimo y a los aeropuertos. Reclaman inversiones y medidas que garanticen el derecho a la salud, acciones que consoliden y garanticen la integridad y el dominio territorial del Chocó en Belén de Bajira, en disputa con Antioquía, a pesar de que el IGAC ha dado la razón a los chocoanos. Inversiones en educación y cultura como base del desarrollo humano de los grupos étnicos y mestizos del Chocó y el desarrollo territorial y la autonomía administrativa del departamento son otras de sus demandas, junto con la generación de energía, la interconexión eléctrica y de gas para los municipios. El pliego también se centra en el diseño y construcción de sistemas de acueductos y alcantarillados, la gestión de los residuos sólidos, el transporte público y los planes de empleo, infraestructuras deportivas y conectividad digital. El paro cívico departamental es la oportunidad para sentarnos en la mesa nuevamente con el gobierno para hacer cumplir nuestro deseo y buscar desarrollar los proyectos inconclusos. Nada nos han regalado el gobierno nacional. Todo lo hemos logrado con reivindicaciones sociales, insiste Indalecio Orejuela, líder de la marcha en el municipio de Ixmina. Los paros cívicos han sido el único camino que han encontrado los chocoanos para arrancar compromisos a los gobiernos en Bogotá. El gobierno nacional ya ha mostrado interés en conocer el pliego de peticiones del departamento. Si se llega a un acuerdo directamente con el presidente Juan Manuel Santos y se verifica que los compromisos se están realizando, no se iría a paro cívico. Pero el Chocó no quiere intermediarios, sino un acuerdo directamente con el presidente frente a estas exigencias. El caso de Ixmina. Los municipios del Chocó cuentan con líderes que están animando la marcha y después de esta se conformarán comités con la finalidad de sensibilizar a la población frente al paro. En las ciudades principales del país, como Bogotá, Medellín y Cali, las colonias chocoanas también se unirán a este evento. Se ha recibido el apoyo del gobernador, de algunos alcaldes y entidades. Sin embargo, la alcaldía de Ixmina lleva camino de convertirse en la única que no apoye la marcha de protesta. Su alcalde, Arbey Pino, no recibió a los líderes de la marcha en el San Juan y respondió telefónicamente a uno de ellos que él era parte del gobierno y que le había encomendado una serie de actividades que tenía que desarrollar. Se comprometió a hablar con el gobernador y a darles una respuesta, pero eso no ocurrió. Sin embargo, los demás alcaldes han respaldado la marcha, ya que dicen que esto es de beneficio directamente para ellos como mandatarios, porque ellos son los que representan los proyectos y los desarrollan, como señala el alcalde Tado Arismendi Agustín García Mosquera. Miren qué chingones nada más. El sábado, en la noche, se desarrolló en Ixmina una reunión preparatoria para la marcha, a la que asistieron 20 personas entre docentes jubilados, líderes de corporaciones de paz y concejales. Dos de los asistentes pertenecían al Comité Central Departamental, en el que están representados los diferentes gremios y líderes de los 30 municipios del departamento. También en Quibdó se han celebrado reuniones. Asimismo, el Sindicato de Maestros del Chocó ha enviado carta a los docentes en el que se recuerda que todos deben participar en la marcha de protesta. Si bien está prevista una asamblea el martes 19 en Ixmina para finiquitar los detalles, Los chocuanos debemos despertar. Perdón, esta es una cita. Los chocuanos debemos despertar. Nuestros derechos. Los chocuanos debemos despertar. Nuestros derechos. Ya no es hora de estar mendigando. Ya es hora de exigirle al gobierno nacional que nosotros también somos de Colombia y tenemos derechos de vivir dignamente. Concluye Orejuela. Pues ahí tenemos esta noticia, compas. De Colombia, por parte de la comunidad Choco, los chocoanos, pues que pues en esta negociación de en este vaivén de pues infraestructura, ya sea para la gestión del agua, para la educación, pues en contra del desempleo, pues la política de oídos sordos, como se leyó en este comunicado, en esta noticia, pues realmente los pueblos, cuando realmente hacen valer pues su derecho a estos bienes y servicios, es como pues el gobierno les hace caso de alguna manera. Aquí pues los casos de Ostula, de Cherán, de los zapatistas, pues nos enseñan a que la autonomía se hace desde abajo y con los de abajo. Y pues aquí realmente vemos una estira y afloja más con el gobierno, de que ha hecho oídos sordos a pues no querer implementar o desarrollar la infraestructura que realmente es necesaria para el pueblo chocoano. Pues nos vamos con un audio, con otra noticia. Esta noticia y continuamos en la sección Rompiendo Fronteras, aquí en su noticiero de los medios libres, transmitiendo desde el Chante Olín. Pues les queremos compartir esta noticia, un informe, esto respecto a un informe que da a conocer Global Witness, precisamente este 20 de junio, en donde pues mencionan la pues que los asesinatos de defensores del medio ambiente es algo ya grave a nivel mundial. En 2015, más de 3 personas a la semana murieron asesinadas por defender su tierra, sus bosques, sus ríos frente a industrias destructivas. En el informe, en terreno peligroso, se documentan 185 muertes que se sabe que acrecieron el año pasado por todo el mundo. Una cifra que supone con mucho la cifra anual de víctimas mortales más alta jamás registrada y que representa más del doble del número de periodistas asesinados el año pasado. Entre las víctimas está la familia de Michelle Campos, quien en septiembre de 2015 su padre y abuelo fueron ejecutados públicamente por defender su tierra ancestral frente a la minería, en un ataque que empujó a 3.000 indígenas del pueblo Numad a abandonar sus hogares. Su región de Mindanao, rica en carbón, níquel y oro, es una de las más peligrosas del mundo para los activistas de la tierra y el medio ambiente, habiéndose registrado allí 25 muertes solo en 2015. Nos amenazan, vilipendian, asesinan por enfrentarnos a las empresas mineras que operan en nuestra tierra y a los paramilitares que las protegen, comentó. Mi padre, mi abuelo y mi maestro fueron solo 3 de un número incontable de víctimas. Conocemos a los asesinos, campan a sus anchas por nuestra comunidad, estamos muriendo y nuestro gobierno no hace nada para ayudarnos. Estas son palabras de Michelle Campos. En este informe se preguntan los motivos y se exigen medidas urgentes y significativas para acabar con la creciente oleada de violencia que este año resultó en el asesinato de la reconocida activista hondureña Berta Cáceres. Y bueno, en este sitio de globalwitness.org, pues podemos encontrar ahí una infografía, un, un mapa en donde se contabilizan los números de asesinatos y los países en donde estos han ocurrido, el medio ambiente empieza a convertirse en un nuevo campo de batalla para los derechos humanos. Con la continua demanda de productos como minerales, madera y aceite de palma, gobiernos, empresas y bandas de delincuentes están apropiándose de la tierra, haciendo caso omiso de la gente que en ella vive. En 2015, los países más mortíferos para los activistas de la tierra y el medio ambiente fueron Brasil, con 50 muertes, Filipinas, con 33, que representan cifras nunca vistas en estos países. Seguidos de Colombia, con 26 muertes, Perú con 12, Nicaragua 12 igual, y la República Dominicana Democrática del Congo con 11 muertes. Entre las principales causas de estos asesinatos se encontraban la minería en 42 casos, la agroindustria en 20 de los casos, la tala en 15 y los proyectos hidroeléctricos en 15. Y bueno, ahí podemos observar una serie de gráficas que muestran estos números que dan a conocer esta organización. Los datos demuestran que 67 de los defensores de la tierra y el medio ambiente asesinados el año pasado pertenecían a comunidades indígenas, lo que supone la cifra más alta de la historia. Bueno, de la historia de la cual se lleva cuenta, no olvidemos la conquista y diversas pues masacres cometidas por los países europeos. Esta violencia sin precedentes en la Amazonia brasileña. Isidio Antonio fue una de las víctimas en la Amazonia brasileña, que sufrió niveles de violencia sin precedentes en 2015 con 50 homicidios. Isidio había padecido varios atentados y recibió amenazas de muerte por defender la tierra de su comunidad contra un grupo de poderosos terratenientes que querían explotar madera valiosa. Sus solicitudes a las autoridades para que les den protección fueron ignoradas sistemáticamente y la policía nunca ha investigado su asesinato. Los locales dicen que es la cuarta víctima de la violencia en su pequeña comunidad de Vergel, en el estado de Maranhão. Por todo el mundo, la connivencia entre Estado y los intereses corporativos protege a muchos de los responsables de los asesinatos. Entre los casos bien documentados encontramos 16 relacionados con grupos paramilitares, 13 con el ejército, 11 con la policía y 11 más con guardias de seguridad privados, lo que implica claramente que el Estado o las empresas están relacionadas con los asesinatos. Además, había pocos indicios que mostraran que las autoridades investiguen exhaustivamente los delitos o adopten medidas para hacer que los autores respondan ante la justicia. Ante esto, pues, señalada como necesaria una intervención urgente para proteger a los defensores de la tierra y el medio ambiente, lo cual es vital no solo por una cuestión de justicia y derechos humanos fundamentales, sino por nuestra supervivencia colectiva. Ellos son los guardianes de los recursos naturales de nuestro planeta en un contexto de cambio climático vertiginoso y una mirada de problemas ambientales que amenazan a la humanidad. Pues en este informe, Global Witness exhorta a los gobiernos de los países afectados a los siguientes puntos: aumentar la protección de los activistas de la tierra y el medio ambiente que están en peligro de sufrir actos de violencia, intimidación, amenazas; investigar los delitos, incluyendo a sus cerebros corporativos y políticos aparte de los asesinos, y llevar a los autores ante la justicia; defender el derecho de los activistas a negarse a la realización de proyectos en su tierra y garantizar que las empresas pidan de forma proactiva el consentimiento de las comunidades; solucionar las causas subyacentes de la violencia contra los defensores, reconociendo oficialmente los derechos de las comunidades sobre la tierra y combatiendo la corrupción y las actividades ilegales que afligen a los sectores de los recursos naturales. Bueno, pues los invitamos a conocer aquí este material en el sitio de Global Witness, en donde pues es ya señalado la problemática que se vive actualmente, pues en donde los planes de los gobiernos y los organismos internacionales pues encajan perfectamente y han generado toda esta violencia. No olvidemos que en su despedida Peña Nieto pues quiere implementar esto de las zonas de desarrollo especial en el sureste del país, lo cual pues implica más megaproyectos, más explotación del medio ambiente y más destrucción. Bueno, vámonos con más noticias aquí en su sección Rompiendo Fronteras. Bueno, banda, pues aquí vamos a leerles una noticia de los amigos de Mumia. Un nuevo día se llama, está intitulado Por Mumia Buyaman. Los eventos de la semana pasada siguen resonando en la conciencia nacional. Los asesinatos no provocados cometidos por policías en las calles del Medio Oeste de Estados Unidos y los subsecuentes asesinatos de algunos policías en Texas nos indican que se han alcanzado una nueva etapa en la guerra interna más larga del país y que nadie sabe cómo acabará. Obviamente, el problema de la violencia policíaca no es nada nuevo. Cuando el reverendo doctor Martin Luther King encabezó protestas contra la segregación racial en Selma, Alabama, en los años 60, los policías no auxiliaron a los manifestantes. Al contrario, golpearon a los hombres y mujeres indiscriminadamente para proteger los privilegios de los blancos. El puente Edmund Pettus Bridge se volvió resbaloso con la sangre de los negros derramada ahí. Hoy en día asesinan con impunidad total a hombres, mujeres, niñas y niños negros, como Mike Brown, Rekia Boyd, Tammy Rice, Eric Garner, y nada les pasa. Los grandes jurados que operan en secreto y los jueces que emiten fallas no tan secretas coinciden en dictaminar homicidio justificable, y los policías asesinos reciben ascensos de trabajo. ¡Qué buen trabajo! Y nada. Ahora los medios, los políticos y los policías dicen que Mika Xavier Johnson es un hombre loco, o según un político prominente, trastornado. Pero si es un hombre loco, ¿qué es lo que provocó su locura? ¿Estaba loco cuando fue a asesinar a personas afganas en representación del imperio? Tal vez su capacitación era demasiado buena. La opresión enloquece a la gente, la vuelve loca, convierte los cerebros calmados en mentes dementes, consumidos por la ira, la rabia y los resentimientos. Los medios, los pastores y los políticos lo insultan, pero ya está fuera del alcance de sus maldiciones. Su vida ya era una maldición naciendo en Níger, en Estados Unidos. Es una maldición suficientemente mala. En 1951, el gran poeta Langston Hughes, 1902-1967, escribió las siguientes líneas en su poema Harlem. ¿Qué pasa con un sueño diferido? ¿Se marchita con una pasa en el sol? ¿O se encona como una llaga y luego corre? ¿Apesta como carne podrida? ¿O forma una costra de azúcar como un dulce con jarabe? Tal vez solo se hunda como una carga pesada. ¿O explota? Desde la nación encarcelada, soy Mumia Buyaman. 10 de julio de 2016. Pues ahí está, compa Mumia Buyaman, que pues nos mandan los compas amigos de Mumia, uno de sus escritos. Fuerza para el compañerito, el compañero Mumia Buyaman, que pues sigue mal ahí en la cárcel, puesto que no se le ha dado tratamiento a la enfermedad de hígado que tiene. Está lastimado su hígado, tiene hepatitis C provocada por una inyección letal que pues le pusieron estas pseudo autoridades blancas, y pues a pesar de eso pues sigue con fuerza, sigue escribiendo. Pues aquí un texto de él. Pues bueno, banda, nos vamos con otra noticia por parte de los medios libres. Pues paso los micrófonos. Con motivo de la celebración del Día de la Alegría, la comandante guerrillera Dora María Téllez hizo circular en los medios de comunicación y en las redes sociales un fuerte mensaje al presidente y comandante de la Revolución, Daniel Ortega. El mensaje literalmente dice: hoy que conmemoramos el momento en que salió del poder el último de los Somoza, es un buen día para recordarle a Ortega que los días de su régimen corrupto y vendepatria están terminando. Los nicaragüenses sabemos ponerlo en su lugar y establecer la democracia, la justicia y la honradez. Ortega ha traicionado la sangre de los caídos, mancillando su memoria, vendiendo los ideales por los que lucharon miles de combatientes. Se ha enriquecido mientras los excombatientes y retirados del ejército están pasando penurias. Es dueño de riquezas mientras miles de jóvenes tienen que emigrar para buscar empleos y oportunidades. Ortega ha establecido un régimen que humilla a miles de nicaragüenses, que nos margina y nos confisca nuestros derechos. Que nadie se olvide que aquella dictadura somocista cayó por la voluntad y la decisión de la mayoría del pueblo nicaragüense. El mismo pueblo se hará cargo de pasar a Ortega por el basurero de la historia. Me enorgullece ahora, como entonces, estar del mismo lado de la vida, luchando contra la dictadura. Bueno, estas son palabras de Dora María Téllez, comandante sandinista, quien pues nos recuerda y recuerda a los nicaragüenses pues un poco de su historia y de esta lucha, esta revolución que ha sido traicionada allá en Nicaragua. Bueno, vámonos con una rola en este su emisión del 22 de julio. No. nos divertimos como chinos. Hay que llenar el mar de orines para acabar con los delfines. Hay que lavar con detergente para que se muera la gente. Pues regresando a este subnoticiero Noticias de Abajo, pues aquí presentando una noticia de los compas de Avispa por Alejandro Amado y Heriberto Paredes desde la comunidad de Ostula. Se cumple un año y la justicia no llega para Idelberto Reyes, niño de 12 años que fue alcanzado por una esquirla de arma de fuego cuando regresaba de comprar pañales en la encargatura de Ixtapilla, comunidad de Ostula, municipio de Aquila, Michoacán. Justo en el momento en que policías, militares y marinos liberaron la carretera federal 200 del bloqueo que mantenían sus pobladores. Esto sucedía gracias a la detención del comandante de su policía comunitaria, Semeí Verdía, a quien acusaron, entre otros delitos, deportación de arma de uso exclusivo del ejército. Antes de tener cualquier estudio de balística, el grupo de coordinación michoacana afirmaba que no había sido el Estado y que los militares dispararon al aire. No obstante, el inmueble donde el menor fue alcanzado por las balas presentaban boquetes de arma de fuego y otras cuatro personas fueron alcanzadas, varios menores entre ellos. También resultaron heridos tras la embestida de las Fuerzas Armadas contra los comuneros que mantenían el bloqueo en exigencia de la liberación de Verdía. A un año de los hechos, la averiguación previa 129-2015 continúa sin arrojar resultados. Los pobladores defensores de derechos humanos han señalado que el ejército ha entorpecido las investigaciones y no ha podido establecer el calibre de la esquirla de bala que alcanzó al menor y de Alberto Reyes. A pesar de negar los hechos en un inicio, el Grupo de Coordinación Michoacana aceptó, posteriormente, que el ejército realizó disparos, pero afirmó que fueron al aire y responsabilizó a hombres armados ocultos en la maleza. No obstante, varios videos recopilados por la comunidad y difundidos en redes sociales por medios de comunicación independientes, se ve que en repetidas ocasiones los militares levantaron sus armas en contra de la población. La comunidad de Ostula, desde aquel 19 de julio de 2015, no ha dejado de exigir el castigo a los responsables y la atención médica adecuada, así como la reparación de daños para las personas afectadas por las agresiones que tanto Marina como Ejército y diversos cuerpos de policía ocasionaron. Es de resaltar que además de las exigencias puntuales, la comunidad nahua ha denunciado el contubernio de las fuerzas del orden con el crimen organizado, específicamente con los caballeros templarios, ya que en el momento del ataque referido se identificaron a varios miembros del cártel en los vehículos oficiales. La agresión de hace un año se suma a los 34 asesinatos y 6 desapariciones forzadas que presentan una herida aún no cerrada para la comunidad. En la actualidad, la región se encuentra en calma. No se ha registrado ningún otro incidente y el comandante CMI Verdía fue exonerado por falta de elementos el pasado 24 de diciembre de 2015. A pesar de ello, las y los habitantes de la comunidad no descartan que nuevas agresiones vuelvan a darse, ya que esta comunidad organizada representa un impedimento para la concreción de proyectos de explotación minera. Un total de 28 concesiones, aparentemente ya están aprobadas, y de infraestructura para convertir esta zona en un complejo turístico de lujo, lo que implicaría la construcción de la autopista Manzanillo-Lázaro Cárdenas y una serie de hoteles. Tanto los grupos de autodefensa como la policía comunitaria del municipio de Aquila y de los vecinos de Chinicuila y Coahuayana, en donde han reducido al máximo los niveles de delincuencia, por lo que ahora se respira un aire distinto a aquellos años en donde el crimen organizado, era el ambiente impuesto para todos. En el contexto nacional, hoy, además de cumplirse ya un año de estos hechos, aún no aclarados, se suma el mes que ha transcurrido desde otros ataques contra la población desarmada en Nochistlán y la ciudad de Oaxaca, causando conmoción internacional, demostrando que los niveles represivos aumentan cada día más, así como el violento desalojo del bloqueo carretero que mantenía la gente en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y del cual al cierre de esta publicación no se había determinado con exactitud el saldo de la violencia. A manera de conmemoración, la familia de Idelberto, la policía comunitaria de Ostula y varias decenas de habitantes de la comunidad se reunieron en la Encargatura de Ixtapilla, muy cerca del lugar en donde el pequeño fue asesinado. Se le rindieron homenajes y se colocó un altar a la usanza de las costumbres de la comunidad. Hubo una intervención musical de una agrupación comunitaria, misma que aporta estas intervenciones en ceremonias religiosas. Muchos niños y niñas que conocían a Idelberto se reunieron en torno a este altar. La ceremonia fue discreta para honrar su memoria. Pues ahí tenemos esta noticia, compas. Pues es triste que hayan perpetrado las balas en el cuerpo de un niñito, pues, Idelbertito, donde quiera que andes, un saludote de Corapa. Fuerza a sus padres, a sus madres. Pues aquí estuvo la noticia. Nos vamos con otra noticia. Bueno, y continuamos desde su sección, desde el ombligo del monstruo, en esta emisión del 22 de julio, Noticias de Abajo ML. Bueno, pues ahora nos vamos hasta Michoacán. Queremos darles a conocer un comunicado emitido por los profesores allá en el estado de Michoacán, quienes pues se encuentran ya desde hace varias semanas movilizados. En los últimos días pues han mantenido el bloqueo en las vías del tren que viene desde Lázaro Cárdenas hacia el centro del país, y bueno, se ha estado ahí ya ejerciendo presión por parte de las fuerzas o las corporaciones policíacas para desalojar estos bloqueos. Recientemente pues hubo una agresión directa hacia los normalistas de Cherán allá en, y bueno, ahora está este comunicado que dan a conocer la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. Pues queremos dárselos a conocer al pueblo de México. Desde el pasado 15 de mayo, los maestros pertenecientes a la sección 18 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación iniciamos nuestra jornada de lucha nacional por la abrogación de la reforma educativa laboral aprobada en 2013. A más de 2 meses de una intensa jornada de lucha de carácter nacional, se han sumado a esta múltiples sectores del pueblo como universidades, trabajadores de la salud, intelectuales, comunidades indígenas, colonias populares, medios de comunicación independientes, organizaciones de campesinos, padres de familia, escritores, periodistas, investigadores, sectores de la iglesia, progresista, pequeños comerciantes, artistas. Existen hasta hoy 25 estados movilizados contra la reforma educativa y laboral. El gobierno federal y los gobiernos estatales han mantenido una permanente campaña de odio y desprestigio del magisterio movilizado, tratando de deslegitimar la lucha contra la reforma. Empresarios, gobierno y medios de comunicación han tratado de poner al pueblo en contra del movimiento magisterial y popular que en estos momentos se gesta en toda la República Mexicana. El objetivo fundamental de esta enérgica campaña de linchamiento contra los maestros ha sido justificar el uso de la violencia desmedida, como ocurrió el pasado 19 de julio en el municipio de Nochistlán, Oaxaca, donde un operativo de la Policía Federal, autorizado por Enrique Peña Nieto y el gobernador Gabino Cue, concretaron la masacre de 12 personas, entre maestros, padres de familia y estudiantes. La represión del Estado contra el movimiento magisterial popular no se ha detenido un solo momento, va en aumento y profundizándose cada día en cada estado de la República Mexicana. En Michoacán, el gobernador Silvano Aureoles Conejo ha sido parte de la campaña de linchamiento mediático y fiel defensor de la represión hacia el magisterio y a todos aquellos sectores que luchan. Ejemplo de lo anterior es el intento de desalojo a cargo del Cuerpo de Granaderos que el día 19 de julio estuvieron a punto de sufrir los compañeros del sector 9 comuneros y normalistas en el crucero de San Juan Tumbío, donde mantenían un bloqueo a unidades de empresas transnacionales y nacionales. Otro caso ocurrió el 20 de julio en el municipio de Zitácuaro, en otro bloqueo carretero de unidades de empresas a cargo del sector indígena de la sección 18, a donde llegó el mando único a reprimir sin previo aviso y lujo de violencia a los compañeros, deteniendo a 22 hombres y mujeres y a un niño. Luego de la represión, una vez liberados los compañeros, las comunidades indígenas del oriente de Michoacán retoman el bloqueo de manera total e indefinida. La política represiva que caracteriza al gobierno federal y en particular al gobierno estatal encabezado por Silvano Aureoles es la respuesta directa a las acciones de una jornada de lucha que se ha tornado más álgida por la constante cerrazón de ambos gobiernos. Ni el gobierno federal ni el gobierno estatal han resuelto de manera notoria las demandas de la CENTE, sino por el contrario han lanzado señuelos de que ellos llaman pequeñas muestras de buena voluntad, mientras de manera simultánea se le ataca a los maestros en lucha y se les niega la participación en la construcción del nuevo modelo educativo que México necesita, es decir, en las mesas de negociación se cede ante algunas demandas, pero lo esencial, lo que tiene que ver con la transformación del modelo educativo neoliberal, queda intacto y se monta todo a un teatro para hacer como que se modificará y mejorará la reforma educativa. Para defender el carácter del nuevo modelo educativo privatizador presentado de manera unilateral por el secretario de Educación Aurelio Nuño, los empresarios, diseñadores únicos de la reforma educativo-laboral, presionan sin descanso al gobierno federal y estatal para que impongan en la negociación federal y estatal los frenos suficientes para que la reforma solo sea maquillada. Enrique Peña Nieto y Silvano Aureoles Conejo tienen la orden expresa de usar la fuerza pública contra el magisterio de la sección 18, los normalistas y las comunidades indígenas que han abrazado la lucha contra la reforma educativo-laboral. La represión sistemática y generalizada es un hecho en Michoacán. Silvano quiere garantizar la estabilidad económica de los dueños de México, como lo es la compañía ferroviaria Kansas City Southern. Emplazamos y exigimos al gobierno federal y al gobierno estatal el cese a la represión de manera inmediata y solución a nuestras justas demandas. En el caso de continuar la represión en contra de la sección 18, normalistas y comunidades indígenas, hacemos responsable al gobierno estatal y al gobierno federal del daño físico y psicológico que puede ocasionar contra nuestros compañeros de lucha. De ser la resolución del gobierno federal y estatal la de continuar con la represión selectiva o masiva, actuaremos en consecuencia y en la medida del nivel de represión o cerrazón será la respuesta del magisterio organizado por una educación al servicio del pueblo, región Uruapan, sección 18, Michoacán. comunicado es dado a conocer por esta algunas vías del tren se han estado bloqueando por parte de estos profesores de la sección 18, acompañados de padres de familia, normalistas y algunos representantes y gente de las comunidades indígenas de ahí de Michoacán. Y bueno, vámonos con más noticias desde el ombligo del monstruo. Seguimos aquí desde la sección desde el ombligo del monstruo. Vámonos con otra noticia nacional. Pues queremos igual compartir esta información al respecto del asesinato de Pedro Tamayo, pues este periodista asesinado hace algunos días allí en Veracruz, uno más, y pues la cuenta parece no importarle a nadie en este país. El asesinato de Pedro Tamayo confirma ineficacia de mecanismos de protección gubernamentales. Esta es una nota que dan a conocer la organización Artículo 19. La noche de ayer, 20 de julio, Pedro Tamayo Rosas fue asesinado con arma de fuego afuera de su domicilio en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz. El periodista fue amenazado en enero, motivo que lo obligó a desplazarse ante la inseguridad que vivía y el temor de que pudieran hacerle daño. Derivado de esto, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, CEAP, en Veracruz, le otorgó medidas de protección que incluían, entre otras, vigilancia policiaca y reubicación para salvaguardar su integridad. En esa ocasión, Jorge Morales, de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, CEAP, en Veracruz, en entrevista con Artículo 19, señaló que Tamayo era una persona reconocida en su comunidad y afirmó que previamente el periodista había sido sujeto de hostigamiento en su contra. Tamayo era editor de La Voz de Tierra Blanca y colaborador de El Piñero de la Cuenca y Al Calor Político. Se dedicaba a cubrir la violencia y las protestas sociales en su ciudad. En entrevista con Artículo 19, Roberto Hernández, subdirector de El Piñero de la Cuenca, afirmó que las medidas de protección de la CEAP Veracruz de nada sirvieron, ya que quienes lo custodiaban daban rondines una o dos veces por semana. Además, le habían sugerido irse a vivir a otro lado, pero él contemplaba que la situación se iba a normalizar después de que se hiciera pública su situación. Tamayo creía que dar una respuesta pública iba a bajar la tensión y que con el apoyo de las autoridades iba a vivir pacíficamente, razón por la cual decidió regresar a su lugar original de residencia en Tierras Blancas. Después de salir de Veracruz junto con su familia, a finales de marzo, Tamayo renunció a las medidas de reubicación y vigilancia de la CEAP. Sin embargo, el periodista aún se encontraba bajo la protección de la comisión. De acuerdo con Morales, se realizaban rondines y monitoreo vía telefónica. Es importante destacar que no es el primer asesinato de un periodista que se registra en esta región fronteriza entre los estados de Veracruz y Oaxaca. El 4 de mayo de 2015 fue encontrado el cuerpo del periodista Armando Saldaña Morales, residente de Tezonapa, Veracruz, con heridas por impacto de bala y signos de tortura en Cosalapa, Oaxaca, municipio. Armando trabajaba en el área de noticias de la estación Qué Buena 100.9 FM en Tierra Blanca. Junto a su cuerpo se encontraron los gafetes de esta estación en el mismo municipio. El 11 de agosto de 2012, Octavio Rojas Hernández, corresponsal del periódico El Buen Tono, fue asesinado cuando se encontraba en su domicilio. Es de especial preocupación el número de agresiones cometidas contra periodistas de Veracruz, tomando especial vigencia el número de homicidios ocurridos en la actual administración del gobernador Javier Duarte, con un total de 19 documentados por Artículo 19. Esto es indicativo de la creciente e imparable ola de violencia contra la prensa en aquel estado. Este padrón alarmante demuestra la ineficiencia de las instituciones locales, tales como la Fiscalía General de Veracruz, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, CEAP Veracruz y las corporaciones municipales de seguridad pública. En este mismo sentido, las autoridades federales como la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión y el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y pese al convenio de colaboración signado en noviembre de 2015 con sus homólogas estatales Alerta Veracruz, no han podido revertir la situación imperante, generando con ello mayor impunidad y por ende la repetición frecuente de las agresiones en contra de la prensa. El asesinato de Tamayo ocurre a una semana del aniversario luctuoso del fotoperiodista Rubén Espinosa, quien el 31 de julio de 2015 fue asesinado, junto con cuatro personas más, en la Ciudad de México, luego de huir de Veracruz por las constantes amenazas de muerte en su contra. Bueno, y en esta nota, en este comunicado dado a conocer por artículo 19, podemos encontrar algunas exigencias o puntos que señalan, en donde pues le piden a la Fiscalía General de Veracruz una pronta investigación del asesinato de Pedro Tamayo. Pues esta nota la podemos leer completa ahí en el sitio de artículo 19. Estamos en la sección Desde el Ombligo del Monstruo, Noticias de Abajo ML. Ya lo mencionaba el compa, nuestro compadrito, que a los periodistas, en la que pues desafortunadamente otra muerte más en este sexenio de Peña Nieto, en el cual pues recordamos también al compa Chava de Oaxaca, es a la que se suma otra muerte más de nuestros medios. También recordamos que vive en el actual estado de Veracruz, es en contubernio con el crimen organizado, y pues otra muerte más que se le suma a este señor Javier Duarte, en la cual pues recordamos hace un año, hace dos ya, lo de Rubén Espinosa, un año, en el que pues también recordamos que hubo protestas con los periodistas, los de medios libres, tanto unos como otros echándose la mano. En Argentina pues le dieron también un homenaje aquí a Rubén Espinosa, pero estas son tantas muertes que se suman al gobierno, a la actual gobernatura de Veracruz. Pues nos vamos con una noticia para una rola, ahora sí nos vamos con una rolilla ya amenizando esta tarde de viernes. Viernesito, banda, disfrútenlo, alegre, pues va pues la rolilla. Thank you. Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Y ya regresamos en esta su columna. Queremos darles a conocer esa información que nos llega desde Panamá. Nos envían los compañeros de Radio Temblor un audio sobre la situación allá en Panamá. Esta en la primera parte, y en la segunda pues queremos enlazar con una maestra de Chihuahua que se encuentra junto con otros profesores de allá de Chihuahua en una comisión de visita al plantón de la Ciudadela, y bueno, que están en apoyo y movilizados igual allá en el norte del país. Y bueno, vámonos con esta información de Radio Temblor. Educadores declaran huelga indefinida en Panamá. Cuarto día de huelga y más educadores se suman. Y el gobierno nacional aún improvisa e intimida al movimiento magisterial. Pero sus efectos, por el contrario, fortalecen la huelga nacional. La lucha continúa y nuevas estrategias se definen en dirección a una mejor educación. La Unión Nacional de Educadores, UNEP, para fortaleza de acciones en territorio. El movimiento magisterial exige cumplimiento de los dos acuerdos consensuados con la dirigencia magisterial, donde se separa la parte salarial y los compromisos con los centros educativos. Igualmente, reiteran el aporte del 6% del Producto Interno Bruto del país para educación y el aumento escalonado de 300 pesos para el 2017 y otros 300 para el 2020. De lucha en Panamá, las acciones de calles se incrementan ante la incompetencia, intimidación y la irresponsabilidad como el gobierno de la República de Panamá, dirigido por Juan Carlos Varela, administra la educación y mide fuerza contra los educadores. El movimiento magisterial de Panamá llama a sus bases a fortalecer la huelga indefinida, a evitar provocaciones de los mercenarios cibernéticos y no dejarse confundir sobre las declaraciones de las autoridades nacionales. La UNEM es el vocero oficial que defiende los intereses del magisterio, educación y movimiento magisterial de Panamá, que allí suma fuerzas. Pues ya está declarada esta huelga indefinida. Vemos imágenes de las marchas que se han suscitado allá, ya el cuarto día de huelga, de paros. Y pues nos vamos con un audio de lo que ha sido por allá esta contienda en contra el gobierno y todos sus mercenarios del poder. Va. Lo los gremios magisteriales y las bases docentes hemos decretado la huelga indefinida, ya que el gobierno nacional no ha restablecido con seriedad la mesa de negociación, en donde los gremios magisteriales le estamos exigiendo que se financie la educación con el 6% del Producto Interno Bruto, para que así, de una vez por todas, empecemos a erradicar aquellas escuelas rancho, aquellas necesidades que tiene la comunidad educativa de nuestro país. No es posible que aquí existan escuelas que no tengan laboratorio de informática, laboratorio de lengua, laboratorio de ciencias naturales, que los estudiantes no tengan libros de texto, que no tengan los equipos de multimedia, no hayan tableros electrónicos, todas esas cosas. Por eso queremos que se financie la educación con el 6% del Producto Interno Bruto, que el gobierno haga el sacrificio, que el Estado haga el sacrificio de invertir sobre todo en el capital humano, en los seres humanos, para que la educación de Panamá sea de calidad. Nosotros no consideramos que la educación única y exclusivamente depende de la vocación del docente o de la actitud del estudiante a aprender, pero si no tiene las principales herramientas aquí en este país, inclusive hasta en las áreas urbanas, las escuelas carecen de internet, del wifi, para que así el estudiante pueda navegar y aprender con otras experiencias de otros países. Bueno, los mensajes que le damos a la base magisterial es que nos mantengamos en cada uno de los bastiones, en esta lucha, que es una lucha por la dignidad, por el mejoramiento de la educación panameña, uno, y también por el mejoramiento del salario del docente. No puede haber el salario de un trabajador que sea inferior a lo que cuesta la vida. No puede haber un salario del docente que no le dé la tranquilidad, la paz espiritual, esa tranquilidad psicológica de que sus condiciones de vida están aseguradas mientras él está desgastando su vida en pro de la niñez, de la adolescencia y de la juventud de este país, en el mejoramiento y perfeccionamiento de las capacidades académicas, de las capacidades físicas, de las capacidades intelectuales de los estudiantes de este país. Y este fue nos comparten los compañeros de Radio Temblor allá en Panamá, sobre las movilizaciones de profesores pues en este país centroamericano, donde pues podemos observar que los cambios en la educación, algo que se está dando de manera aislada acá en México, pues, por el contrario, son una serie de modificaciones a los sistemas educativos que vienen mandatados desde las organizaciones financieras y transnacionales, la OCDE en este caso, pero pues igual quienes diseñan estos modelos educativos, estas nuevas estructuras educativas, pues son aquellos empleadores que exige así tal cual, pues mano de obra calificada, barata, servil, que pues permita el incremento de la ganancia, permita perpetuar este sistema de explotación, algo que pues para nada se pone en la mesa a discusión. Y pues esto, que es bien conocido ya y que es parte de la lucha de clases a nivel mundial, pues en México se viene dando en la palestra política por parte de los compañeros de la CENTE, pero igual de una sociedad civil, de un pueblo organizado, de colectivos, de padres de familia, de organizaciones barriales, que se han sumado a esta lucha, respaldando y reconociendo que la importancia de lo que se disputa en este momento en el país, pues es el futuro de todos. Y pues por eso la lucha no ha cesado, y pese a que pues la mayor parte de la información viene del sur, dado que en esta parte del país es donde se moviliza o se han dado más intensas movilizaciones en contra de la reforma educativa, pues en otras partes del país de igual manera se vienen dando pues levantamientos, el crecimiento de estos grupos de profesores, de padres de familia que se manifiestan abiertamente en contra de la reforma educativa y pues alzando la voz pidiendo que se les tome en cuenta para construir este nuevo modelo educativo, del cual pues precisamente hace un par de días fue presentado por el policía Nuño, quien pues quiere cambiar el panorama político después de ganar tiempo con las supuestas mesas de diálogo que ya llevan ahí más de 3 mesas de diálogo, y pues el diálogo que trae el gobierno, el diálogo que se le impone a los inconformes, a los maestros, a los padres de familia, pues solamente ha servido para distensar, para administrar el conflicto, no para brindar soluciones claras. Ahora se menciona que la gran idea del gobierno de invitar a los profesores disidentes a sumarse a estas mesas de trabajo para construir el nuevo modelo educativo, cuando es claro que hay algo que ya se viene imponiendo y del cual pues solamente se busca maquillar con una redacción que mantenga conformes a la gente, cuando en sustancia pues ya la propuesta está vertida por parte del gobierno federal. Y recordemos que de mesas de diálogo, pues antes de 2013 y posterior hubo una serie de mesas de trabajo, mesas en donde foros de discusión en donde fueron invitados intelectuales por parte del gobierno, por parte de la CENTE, y de estos pues a ninguno se le hizo caso para establecer ya las normas, las reglas finales de la implementación de la reforma educativa. Pues muy al contrario, se sabe que estas mesas de trabajo en donde el gobierno ya trae por sentado qué es lo que se va a aprobar, pues son nada más pues para administrar el conflicto. Y queremos contactar con una profesora del estado de Chihuahua y en un momento estaremos en este lado. Pues sí, compas, esto de su sección El Caminero, la columna caminera, pues realmente vemos la represión que se está viviendo. Buenas tardes, maestra, estamos aquí en Noticias de Abajo ML y pues quisiéramos platicar con ustedes. Sabemos que viene una delegación del estado de Chihuahua. Sí, buenas tardes. Maestra, quisiéramos platicar con usted sobre esta visita que hacen a la Cámara de la Ciudadela. Estamos aquí en Noticias de Abajo. Un saludo a todos los profes de la coordinadora que pues están por allá. Un saludo a todos, a todas esas maestras luchonas, a ellas, ellos que están dando la batalla. Pues se regresó el enlace, compadre. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes. Quisiéramos platicar con usted sobre esta visita que hacen al campamento de la Ciudadela y sobre las movilizaciones que han estado dando allá en el estado de Chihuahua. Los compañeros del Resiste Chihuahua y varias organizaciones acordamos liberar las tarjetas simultáneamente. Eso fue el sábado, hace creo que hace 15 días, no recuerdo bien la fecha, durante 2 horas. Todo eso en nuestra solidaridad con los compañeros de la gestión de todo el magisterio en realidad que está ahorita pues protestando contra la aplicación de la reforma educativa y las en realidad en contra de precisamente las reformas estructurales que están tratando de imponernos ahorita. Posterior a eso, en las que por ejemplo en Juárez hemos liberado centros fronterizos varias veces, también compañeros del mismo Resiste fueron al paso a recabar víveres para que el comité que iba a salir, que salió el martes pasado, se trajéramos aquí al campamento que está en la Ciudadela. Y llegamos aquí el martes, nos hemos agregado a las varios compañeros del Resiste fueron al paso a recabar víveres que organizaciones de allá también en solidaridad quisieron mandar con mi comité, bueno, con la comisión que vino para acá el martes pasado. Visitamos en la Ciudadela, llegamos el martes, nos hemos estado agregando las actividades designadas desde la mesa central. Ayer asistimos a la marcha nacional que salió desde Tlatelolco, y hemos tenido 3 entrevistas en radio también. Maestra. Sí, eran alrededor de 500 kilos de víveres. Todavía apenas los entregamos porque no habíamos tenido tiempo de organizarnos. Entregamos un paquete a 4 estados, a Michoacán, a Guerrero, a Oaxaca y a Chiapas, de la forma más equitativa, porque eran diferentes líderes. Pues lo mismo que dicen desde las mesas centrales, está la abrogación de la reforma educativa. En realidad eso es lo que vamos, la reinstalación de los compañeros estados ya, en Chihuahua tenemos algunos, en varios estados también hay muchos, y creo que esas son las exigencias que podríamos ahorita, los salarios caídos a los compas que están en resistencia también. Menciona que ya en Chihuahua hay profesores que han sido despedidos. Sí, por ejemplo, en Juárez tenemos 2 casos, en Delicias hay otro. Son de los que tengo conocimiento, pero hay varios que no presentaron el examen de evaluación, entonces dejaron de pagarles. Hay algunos que ya tienen hasta 4 meses sin pagarles. Entonces también vamos por el pago de los salarios caídos. Bueno, maestra, ¿algo que usted quisiera comentar? Pues luego, lo que comentábamos en la mañana, anoche hubo una reunión de la mesa negociadora, y algunos compañeros nos hacían el comentario de que cuando salían de las mesas se veían un poquito bajos. Pues entendemos que el cansancio es extenuante, nos agota totalmente. Sin embargo, pues ahí estamos, hemos visto que está mucho más nutrido el contingente del que estábamos, llegan camiones diarios. Entonces esto, si va para largo, no va para largo, si que sea, yo creo que el ánimo es el magisterio también en unos niveles pues inesperados o esperados, pero sorprendentemente a pasos agigantados. Bien, maestra, alguna acción que hoy convoquen ya para despedirnos, reconocerle su lucha. Muchas gracias, maestra, por estar luchando. No, ¿verdad? Al contrario, gracias a ustedes por la atención. La solidaridad aquí va a estar con los medios libres. De nuestra parte, pues está el apoyo. Bueno, me despido. Un saludo combativo y libertario. Un saludo, aquí estamos, y gracias a ustedes por la difusión. Bueno, y ahí estuvo la profesora Alejandra desde Chihuahua. Y pues, como podemos ver, aunque no todos los profesores están en el plantón o movilizados en las calles, pues han estado juntando acopio, y en muchos casos pues la lucha se ha venido dando en sus diferentes estados. En este caso, no solamente en el estado de Chihuahua, sino en Monterrey, San Luis Potosí, de manera reciente, quienes sufrieron una agresión por parte de estos porros del Sindicato Nacional. Y pues la lucha magisterial se mantiene. Hay que estar atentos a lo que sucede ahora ya en Chiapas con estas nuevas agresiones, y pues apoyando a los profesores ahí para incidir en un modelo educativo, en una educación que de verdad sea la que se requiere en las comunidades, y no solamente aquella que busca pues preparar mano de obra calificada, dejando de lado pues toda la dimensión del desarrollo humano. Bueno, con esto cerramos este noticiero del 22 de julio, Noticias de Abajo ML. Y bueno, vámonos con una rola y después una invitación a una pedaleada. Preparando.